del Distrito Escolar 11, una escuela muy querida. Contame dónde queda, si de paso me decís si ahora me escuchás bien. Esta escuela queda en el barrio de Parque Chacabuco, me imagino que conocerás, y estamos trabajando con este grupo concretamente desde el año pasado, junto con la senio, que se llama Eugenia Faela, que es prácticas del lenguaje, junto con la senio Adriana Núñez, de Ciencias Naturales, y también nos acompaña Irma Herrera, que es la bibliotecaria de la escuela y siempre está para darnos una mano en todos los proyectos. Un trabajo articulado, como solemos hacer. Arrancamos en sexto del año pasado y seguimos este año en séptimo. ¿Y el año que viene? Y el año que viene, si nos cruzamos en alguna secundaria, seguiremos también con el trabajo de taller de radio de Programa Rec. Pero yo no quiero explayarme mucho, porque acá los protagonistas y las protagonistas son los chicos y las chicas de séptimo grado B, que están ahí del otro lado, ya los estamos viendo a través del Meet, y quiero saludarlos y saludarlas. Hola, séptimo, ¿están por ahí? ¿Se escucha? Buenas, buenas. Ahí hay como un delay donde sí, estoy delay. Escuchando a mí. No sé si tienen sintonizada la radio. Hay que por ahí bajar un poquitito la radio para no confundirnos. ¿Me escuchan? Sí. Buenísimo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Está raro el tema porque me parece que tienen prendida la radio. Sí, me parece que la van a tener que apagar porque si no llegamos con delay. ¿Ahí nos escuchan? No, lo estamos escuchando. No, nos están escuchando. Ah, no nos escuchan. Ahí va. ¿Estará muteado nuestro Meet? A ver. Bueno, estamos acá siempre estableciendo nuestro contacto a través de Meet, que se nos complica muchas veces porque, bueno, la tecnología es así, nos sirve para un montón de cosas. Y para otras más o menos, mientras tratamos de que nos escuchen ahí del otro lado, les voy a contar que ustedes ya saben en realidad, que nos escuchan desde principio de año, que en esta escuela venimos trabajando, como les decía recién, en un proyecto articulando contenidos de prácticas del lenguaje con contenidos de ciencias naturales. Y es muy especial el proyecto en el que estuvimos trabajando. Y es acerca de las aves de la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos un anticipo, ¿verdad? Exactamente. Por eso decía, quienes nos escucharon ya seguramente sabrán de qué se trata. Pero hoy vienen a mostrarnos los resultados de este proyecto. Perfecto. Porque aquella vez que participó séptimo, recién nos estábamos metiendo en esta hazaña. Era como cuando una planifica y dice, vamos a hacer esto, es lo que estamos empezando a indagar, y hoy ya tenemos 2 millones de audios. Así que hoy yo le diría un montón a quienes están escuchando que no se muevan de ahí, porque si no se van a perder los variada cantidad de aves que existen y que hay que trabajar en los chicos y las chicas. Exacto. Vamos a ver si ahora nos escuchan. ¿Nos escuchan? ¿Ahí del otro lado? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¡Ah, buenísimo! Vamos. ¿Cómo les va? Me gusta ahí el coro. ¿A quiénes veo ahora en la pantalla? Porque les cuento que la tengo muy lejos la pantalla y no logro identificarlo. ¿Quiénes son? Están Marcos, Cristian, Ana y Ayelén. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo se sienten? ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosas o no? ¡Ah! Pero si son requete contra experimentados y experimentadas en el tema, ¿cómo van a estar nerviosas? Y pero viste que acá siempre, nosotras también, antes de salir al aire a veces estamos así como... Es verdad. Ultimando detalles, después cuando estamos en el aire ya nos relajamos. Bueno, recién contábamos acerca de la escuela que queda en el barrio de Parque Chacabuco y me gustaría que ustedes me cuenten, que también viven ahí por el barrio, cerquita de la escuela, ¿qué es lo que tiene de característico este barrio, que está muy cerquita de la escuela? ¿Qué es como lo más importante del barrio? Exactamente, el parque que le da su nombre, que es muy grande. ¿Ustedes van a ese parque? A veces sí. ¿Quiénes van seguido de los 4 que veo acá? Ahí me levanta la mano, diga el nombre que en radio no lo vemos. Cristian, ¿vos vas seguido al Parque Chacabuco? Y contame, ¿qué haces en el Parque Chacabuco? Jugás a la pelota, hay un montón de lugar en ese parque para jugar. ¿Y el resto suele ir al parque o más o menos? A veces. Y en este parque, muchos y muchas, y me incluyo, estuvimos viendo alguna de las aves que forman parte de este proyecto. Pero antes de empezar a hablar de cada una de ellas, vamos a escuchar una producción que hizo justamente este grupo. ¿Qué es lo que armaron ustedes para la radio? ¿Se acuerdan? Exactamente. Muy bien presentado. Muy bien presentado. Vamos a escuchar entonces lo que tienen para contarnos los chicos y las chicas de séptimo B sobre las aves. Las aves tienen características propias que los distinguen de los demás seres vivos. Son animales bípedos. Es decir, que tienen dos patas. Sus picos sin dientes varían según el tipo de comida que consumen. Unos los tienen alargados y adaptados para poder agarrar peces. Otros, como las rapaces, los tienen encorvados para poder agarrar sus presas. Son animales de sangre caliente. Tienen el cuerpo lleno de plumas. Sus huesos son neumáticos, es decir, que tienen los huesos huecos, y eso les posibilita volar con más facilidad. Algunas aves no vuelan, por ejemplo, los pingüinos y los nendúes. Escuchábamos a séptimo grado que nos contaba acerca de lo que tienen en común todas las aves y después iremos viendo cuáles son las particularidades de cada una. ¿Qué les pareció trabajar en este proyecto? ¿Qué es lo que aprendiste, por ejemplo, Cristian? Bien, ¿y conocías alguna o te enteraste de todas estas ahora? ¿Y hay alguna que te haya llamado más la atención que otras? Ah, el venteveo, que ya vamos a escuchar acerca del venteveo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Me escuchan ahí? Quería saber si sabían que existían tanta variedad de aves, porque yo estoy sorprendida. Yo pensé que eran, no sé, no les voy a decir que 20, pero no tantas. Y hay como una cantidad que estoy pasmada. Hay un montón. Un montón. Y acá elegimos solo algunas, ¿eh? Claro, si no tenemos que hacer una maratón de programa, ¿no? Exactamente, ya tenemos muchas para este programa. Y es igual, y las aves que están en el Parque Chacabuco, por ejemplo, ¿también están en otras zonas de la ciudad o en otras zonas de la ciudad y otras? No, por lo general por están ejemplo, en toda la ciudad. En la reserva, ¿no? Acá más cerca del río. ¿Son las mismas? Por lo general son aves que habitan toda la ciudad. En el parque, por ahí se ven más en los lugares arbolados. Perfecto. Por eso mencionábamos al parque, que lo tenemos súper cerquita de la escuela. Está a 2 cuadras de la escuela el parque. Por eso es tan importante para, qué lindo, para los chicos y las chicas de séptimo. Y hablando de séptimo grado, ¿qué se siente estar terminando la primaria? ¡Ah, un alivio! ¿Por qué un alivio? Porque no sabes lo que es la secundaria, por eso decís un alivio. Vacaciones. Sí, vacaciones creo que queremos todos y todas, ¿no? Sí. Fue un año intenso. Bueno, ustedes dieron como el puntapié inicial de este proyecto de las aves, contándonos acerca de las características principales, donde estuvimos aprendiendo acerca de la anatomía de las aves, de cómo se alimentan, dónde viven y un montón de cosas más. Ahora vamos a pasar al próximo grupo, que es del picaflor, un ave emblemática. Hermosa. ¿Vos lo conocés como picaflor o como colibrí? Me parece que como colibrí. Bueno, viste que se llama, es la misma ave, pero que la van llamando de formas distintas. Vamos a escuchar este primer audio acerca de una ave específica, que es el picaflor, mientras se van cambiando ahí, van rotando los grupos. Perfecto. Nosotros le vamos a hablar del picaflor verde común, también conocido como esmeralda pico rojo. Mide 9 centímetros, el macho es de color verde tornasolado con reflejos azules en la garganta y la cola azul, el pico es rojo con la punta negra. La hembra tiene la garganta y el pecho blancuzco y el vientre grisáceo. Presenta una línea blanca detrás del ojo. Sus hábitats son zonas boscosas, matorrales, pastizales, jardines y parques. Consumen el néctar de las flores, pequeños insectos a los que caza al vuelo, pequeñas arañas y pulgones que buscan entre las plantas. Hace nidos colgantes en forma de tacitas muy pequeñas entre enredaderas o las galerías de la casa. Lo hacen de palitos muy finos y rellenan el interior con telitas de araña. Solo ponen dos huevos que son cuidados por la hembra. Su ritmo de vuelo es tan intenso que necesita alimentarse constantemente para reponer energía. Puede batir sus alas 50 veces por segundo. Son increíbles pilotos, pueden volar hacia atrás, abajo y arriba en un mismo lugar. Los picaflores tienen colores metalizados debido a estructuras en sus plumas que reflejan la luz del sol. Eso es todo, somos Maya, Julieta y Luana. Escuchábamos ahí el primer spot acerca de las aves de la ciudad, donde nos hablan sobre el picaflor. Y este grupo que tenemos ahí del otro lado está conformado por Julieta, Luana y Mayra. ¿Están por ahí, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Quién está? Escucho una voz masculina. ¿Quién está por ahí que no lo veo? Matías, muy bien. ¿Cómo se sienten? Bien, ¿está saliendo bien el programa? ¿Lo están escuchando? ¿Saben lo que hay que hacer? Hay que bajar un poquito el volumen porque desde acá se escucha todo lo que sale ahí en el aula. Entonces se nos hace un lío bárbaro acá en nuestros auriculares. Bueno, este grupo estuvo trabajando acerca del picaflor, recién escuchábamos el audio. ¿Y cómo fue trabajar con esta ave? ¿La eligieron ustedes? ¿Salió sorteada? ¿Se acuerdan cómo fue ese momento inicial? Y les tocó una hermosa, ¿no? Era como la más deseada. Y sí, queda como ahí detenida en el aire. Exacto. ¿Y qué les pareció investigar acerca de las aves? ¿Ya conocían algo? ¿Qué fue lo que más les sorprendió saber? Su ritmo de vuelo. ¿Por qué? ¿Querés recordarnos? Recién ustedes contaban. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tiene de característico el vuelo del picaflor? Que se diferencia del resto de las aves. ¿Me cuentan o cuento yo? Exactamente. Ningún otro ave puede hacer eso. Es una característica distintiva del picaflor. Y estuvimos aprendiendo un montón de cosas de por qué su anatomía le permite hacer esto también. Y si tuviesen que elegir un ave de todas las que estuvimos estudiando, ¿cuál es la que más les gusta, la que más les llama la atención? La ratona. Bien, la ratona. La ratona que ya vamos a hablar prontamente acerca de las características de esta ave. Y a ver este grupo que también está terminando séptimo grado. Tenemos algunas preguntas acá para hacerles. Yo quiero hacerles una pregunta, ya que ahora vamos a pasar al otro grupo. Pero, ¿nos pueden contar, ya que están terminando séptimo grado y la escuela, un rincón de la escuela que les guste en particular y por qué? Hablaron dos personas, no sé quiénes, porque se prende y se... ¿Por qué? Pasaron muy lindos momentos en ese lugar. ¿Y un momento divertido que recuerden? ¿Alguien que quiera contar una anécdota? ¿Alguna que recuerden en particular? ¿Tienen ganas de contarla? ¿De gatitos? Ah, mirá qué bueno. ¿Y fue divertido en ese momento o ahora te acordás y te causa gracia? Fue raro, dice. Porque ahora son grandes, pero por ahí cuando lo hicieron en ese momento eran más chiquitos. Era más normal. Ahora me parece que les daría vergüenza. Claro, ahora les decimos disfrácense de gatitos y nos miran con cara rara, ¿no? Ya son casi adolescentes, están ahí. Ya mira, me parece que estar saliendo al aire ahora también les está dando un poco de vergüenza. Sí, sí. Bueno, séptimo, muchas gracias a este grupo del Picaflor. Vamos a seguir avanzando en este proyecto de las aves porque tenemos un montón de otras aves sobre las que vamos a hablar. Y ahora ha llegado el turno del venteveo. Que a ver, si no la identifican ahora seguramente con su canto, se van a dar cuenta de cuál estamos hablando. Hola, somos los niños de la escuela 711. En esta ocasión les vamos a hablar del pájaro venteveo. Su nombre científico es Pithecus sulfuratus, o también conocido como venteveo común, bicho feo, venteveo, genteveo. Su tamaño es de 25 centímetros. Sus características principales son notable antifaz de negro con cejas y garganta blancas. Tiene una corona de color amarillo, anaranjado que deja ver cuando está molesto o para conseguir pareja. Vientre amarillo, fuerte pico y patas de color negro. No hay diferencias entre macho y hembra. Se encuentra en ambientes arbolados o en su cercanía, fácil de ver en plazas y parques. Su alimentación es variada, insectos que caza en el aire, caracoles o arañas, pero también puede cazar lagartijas y ratones pequeñas. En ocasiones puede zambullirse en el agua para pescar pequeños peces o renacuajos. También suele comer algunos frutos. Su pico fuerte, recto y largo, termina en un pequeño ganchito, le sirve para atrapar sus presas. Es un gran controlador de insectos, su canto es fácil de reconocer. Su nombre común hace referencia al sonido que emite. Es bastante territorial, suele ser solitario o verse en pareja o familia. ¿Y qué tal? ¿Lo reconociste? Para mí dice bicho feo, pero no sé si es como un recuerdo que tengo de la vida o lo que lo interpreté ahora. Ahora nos van a contar los chicos que están ahí del otro lado. Justin, Matías, Ezequiel, Tiago, ¿están por ahí? ¡Ay, me encanta tenerlos ahí del otro lado! Yo me hago la que pregunto y que no entiendo nada, pero en realidad estuvimos trabajando juntos. Pero bueno, la idea es poder contar acá en vivo todo lo que estuvimos haciendo. Y a él recién decía que para ella el canto dice bicho feo. ¿Ustedes qué tienen que decir al respecto? ¿Tiene algo de razón con esto de que dice que lo llaman bicho feo al venteveo? Ay, menos mal. Porque acá averiguaron también los nombres populares, digamos. O sea, no los nombres científicos, digamos, sino los nombres populares. Que pasa como con los insectos, ¿no? Que les decimos de una manera y tienen nombres que son impronunciables. Exactamente. Y acá el venteveo también se lo conoce como bicho feo. Pobre. ¿Se acuerdan cómo fue todo el trabajo que hicieron en el aula? ¿Nos pueden contar? A mí no, sobre todo a quienes nos están escuchando, ¿cómo es que armaron esta producción sobre el venteveo? ¿Qué hicieron antes de grabarla? Exacto, fuimos repartiendo hojas con información. Bien, para investigar. Exactamente. ¿Y qué había que hacer con esas hojas con información? ¿Qué hicieron ustedes? Muy bien, exactamente. Y ahí empezaron como a elegir qué información iban a poner, ¿no? La más relevante, muy bien. Exactamente, Mati. Y eso es súper importante porque no podemos poner todo. Si no, nos quedaría algo sumamente largo que lo más probable es que quizás mucha gente no tenga ganas de escuchar. Es que es el proceso de producción. Primero se investiga, después se hace un recorte, como bien dijo Matías, me parece recién, sí, lo más relevante. Y después de eso viene la parte por ahí, no sé si más difícil, pero la grabación, ¿cómo fue eso? ¿Nervios hubo? ¿Tuvieron que grabar muchas veces? Ah, es buena, Antolena. Al final es buena. Parece que no, pero no muchas. Está bien. Es que no hace falta, porque acá la tienen clarísima. Son profesionales de la radio. Son profesionales. Aparte, todo esto fue meticulosamente planificado. Antes lo ensayaron, lo leyeron. Claro, por ahí los oyentes y las oyentes creen que es sencillo, pero no es tan sencillo. Lleva mucho tiempo llegar a estos resultados. Totalmente. Por eso, a ver, este proyecto, como mencioné anteriormente, supuso el trabajo no solo en el taller de radio, sino también con la seño Adriana en Ciencias Naturales, con la seño Eugenia en Prácticas del Lenguaje. Después íbamos a la biblioteca con Irma, que nos prestaba su espacio para poder grabar. Fue bien, un montón. Y yo fuera del aire te hice una pregunta, pero se la puedo preguntar a los chicos y las chicas. Creo que en este grupo son todos chicos. ¿Y cómo hicieron para buscar los sonidos de cada una de las aves? En el caso de ustedes, el de Venteveo. ¿Los buscaron ustedes? ¿Los buscó Antonella? ¿Cómo fue? Por internet. Ponían Venteveo y ¿qué más ponían? Bien. Muy bien. Exacto. Estuvimos ahí cazando sonidos por internet. Algunos también lo hicieron en vivo, ahí por las calles. Claro, es otra forma posible. Y aparte, lo que nos pasa mucho, no sé si ustedes quieren contarlo, es que en el aula también escuchamos muchos cantos de aves, ¿o no? Nos pasaba que estábamos hablando de aves o estábamos en plena entrevista, que ahora les vamos a contar más adelante a quién, y de fondo se escuchan las aves. Y eran las protagonistas. ¿Cómo no van a participar del proceso áulico? Exactamente. Y hay algo muy especial, hablando de cantos, con el canto del Venteveo, que tiene dos cantos. ¿Ustedes se acuerdan por qué tiene dos cantos el Venteveo? Claro, hay uno que es de alerta. ¿Y para qué servirá ese canto? ¿Se acuerdan para qué era? ¿Cuándo están en peligro? Qué bueno, no sabía eso. Sí, hay un canto. ¿Y el otro? De alerta y otro cuando están en peligro. ¿El otro para qué lo utiliza el Venteveo? Para mí que es más recreativo. Para comunicarse. Ya te vas a enterar de un montón de cosas en relación a los cantos. Me estoy poniendo ansiosa con esto. Y pero tenés que esperar porque tenemos que dejar la intriga a quienes nos están escuchando para que se queden ahí del otro lado. Y se pueden comunicar con nosotras. Totalmente, pueden hacerlo al WhatsApp de la radio, que es 116-586-2746, o si no al Instagram, que es @programa.rec. ¿Les parece, chicos, que vayamos a un pequeño corte musical, así nos distendemos y bailamos un poquito? Vamos a escuchar un tema que eligieron especialmente para la ocasión y que se llama ¿Te pintaron pajaritos? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando, porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. Saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar. pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día. Y al ritmo de pajaritos en el aire, seguimos acá en Hora Libre por el aire de FM Riachuelo con un programa especial acerca de las aves de la ciudad. Se me ocurren mil chistes para tirar hoy, quiero que lo sepas. Bueno, si son aptos para todo público, podés tirarlos. Cuando termine este programa voy a tirar uno. No me quiero olvidar de agradecer a nuestra operadora técnica y a nuestro operador técnico, Ludmila y JR, que hacen malabares para que todo esto funcione, porque es muy difícil conectarse por Meet y hacer un programa de radio así, mitad en vivo, mitad virtual. Y ella y él lo hacen posible. Así que gracias a nuestra operadora y nuestro operador. Ahora estamos en un bloque más de este programa de la Escuela 7 del 11, un programa especial acerca de las aves. Y hay un grupo nuevo ahí del otro lado de la pantalla. ¿A quiénes tenemos? ¿Quiénes están ahí? Valeria, muy bien. ¿Quién más? Brisa, muy bien. ¿Hay alguien más? Ah, la Senio Adri. Hola, Adri, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Contanos, ¿cómo fue trabajar desde Ciencias Naturales con este proyecto? Se hizo la elección de hicimos un proyecto con ellos y participaron de esta elección, aunque bueno, estamos siempre virtual y investigaron sobre distintas aves y ellos iban votando cuáles eran las que les gustaba. A fin de año varias escuelas participaron y el picaflor fue elegido ave emblema de la ciudad. Así que la ciudad tiene su ave emblema, también tiene tiene un árbol que lo caracteriza y bueno, estuvo muy bueno. Y estuvo buenísimo. Muy lindo trabajar esto desde Ciencias Naturales porque los chicos ven la diversidad de aves que hay, las características que tienen, los distintos cantos, que ahora que los conocemos es como que nos llama la atención y los vamos diferenciando. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo estuvo Séptimo en esto de investigar acerca de las aves? ¿Les gustó? ¿Cómo los viste vos? Sí, los chicos se entusiasman con los distintos temas y los temas de naturales, los temas que tienen que ver, porque también trabajamos en la escuela con la huerta, sí. Y los temas que tienen que ver con toda la biodiversidad, a los chicos en general les gusta, son muy curiosos. Exacto. Así que estuvo bueno y estuvo bueno poder hacerlo también relacionándolo con prácticas del lenguaje, porque vimos cómo iban escribiendo, cómo armaban los textos, cómo se entusiasmaban leyéndolos, las correcciones que iban haciendo, estuvo muy bueno. Exactamente. Muchas gracias, Adri, por describirnos todo este proceso de trabajo. Y ahora tenemos un ave muy especial que seguramente la mayoría conozca. ¿Qué cuál es, Valeria? ¿De qué ave van a hablar ustedes? La cotorra. De la cotorra. ¿Ustedes la conocían antes de hacer este trabajo? No. ¿Nunca habían visto una cotorra? ¿Vos y a él? Miles. ¿Dónde las viste? Mucho en el Parque Lezama. En el parque de Lezama, acá también, cerca de la radio, hay un parque muy importante y muy grande donde se pueden avistar muchas aves. Hay muchas aves de mucho tipo, pero las cotorras son llamativas por su sonido estridente. Exacto. Vamos a aprender un poquito más de las cotorras. Dale. Vamos a escuchar algo que hicieron Ramiro, Valeria y Brisa y que habla precisamente acerca de las cotorras. Somos Brisa, Valeria y Ramiro. Hoy les vamos a contar sobre la cotorra argentina, más conocida como catita o cata. Las cotorras tienen un tamaño de 27 centímetros, son de color verde, partes de las alas color azul, pico corto y grueso y ganchuda, con color anaranjado. Son aves gregarias, siempre están en grupos y son muy ruidosas. Sus hábitats son muy variados, como zonas arboladas, montes y bosques. Son comunes en parques. Para alimentarse, utilizan su fuerte pico como herramienta para manipular y abrir cualquier tipo de frutas. Hacen sus nidos sobre árboles o postes de luz y otras construcciones. La madre pone 4 huevos y ambos padres los alimentan con una sustancia lechosa. Datos curiosos. Es el único loro autóctono que existe en Cava. El resto de los que se pueden observar son ejemplares escapados o liberados luego de haber sido mascotas. Bueno, ahí diferenciaba, ¿no?, entre lo que son las cotorras, lo que son los loros. Brisa, vos por ahí, ¿alguna vez viste una cotorra en vivo? No. ¿Nunca, nunca? No. Hay muchas. Vamos a prestar atención porque seguramente en el Parque Chacabuco van a ver. ¿Y qué les pareció trabajar en este proyecto sobre las aves? ¿Les gustó? ¿Aprendieron cosas nuevas? Nos gustó. Yo vi que estaban como muy interesados en este proyecto, como contaba recién la señora Adri, y que bueno, fue un proyecto también para encontrarnos en este último año de la escuela primaria. ¿Qué les queda de este último año? ¿Hay algo que recuerden, algo que quieran rescatar del paso por la primaria? ¿Tienen pensado la escuela donde van a ir? Sí. ¿A qué escuela van a ir? San Judas Tadeo. ¿Las dos van a ir a la misma escuela? No. Urquiza. Una va a ir al Urquiza y otra va a ir al San Judas Tadeo. ¿Dónde queda el San Judas Tadeo? Flores. Ahí yo escucho atrás a alguien, sí, que está. Los apuntes. Está muy bien. ¿Y dónde queda Lurquiza? Flores. Por Floresta. También ahí en Flores, Floresta. Por la zona. No se van a alejar mucho. Bueno, chicas, les cuento que tenemos que ir a una pequeña tanda, ¿sí? Porque ahora vamos a seguir con más programa. Pero antes hay que hacer una tanda institucional. Pero quédense ahí del otro lado porque todavía tenemos muchas más aves de las que vamos a hablar. Y en el último bloque tenemos una súper entrevista que hicieron los chicos y las chicas de séptimo grado. Ramón Carrillo nos decía, el mejor plan de salud es agua corriente y cloaca. Después nos decía Ramón Carrillo, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y lo tercero que nos decía, que tiene mucha actualidad, es si los avances científicos tecnológicos en materia de salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. FM Riachuelo, 100.9. Emprendimiento Comanche. Fábrica de pastas, muchas, pero como Emprendimiento Comanche, ninguna. Sorrentinos, ñoquis, canelones y mucho más. Elaboración propia, sin conservantes, químicos ni adictivos. Varias promociones y precios populares. Hacé tu pedido anticipado al 15 39 22 55 97. Ah, me olvidé, también delivery. ¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, pre-pizza y más para que puedas elegir. Acercate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-009091. No te podés perder todas estas delicias. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de fronteras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Llega la tarde del gusano, un programa muy entretenido, lindo para toda la gente, para toda la familia. Todos los viernes de 14 a 15 horas, escuchame por FM Riachuelo, la 100.9. Te vas a divertir, no te olvides, en la tarde del gusano, no te lo puedes perder. Si te lo perdiste, cagaste. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio. Nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre con la Escuela 7 del 11 que está transmitiendo en vivo desde el aula de séptimo grado que estuvo trabajando en un proyecto sobre las aves de la ciudad. Y seguimos avanzando en el recorrido de este proyecto y ahora tenemos un grupo nuevo y por lo tanto un ave nueva. ¿Quiénes son los que están ahí, los y las que están ahí del otro lado? Melina. Tiago y Camila y Melina. Muy bien. Tiago y Camila y Melina, ¿cómo andan? Bien. ¿Cuántos nervios que hay por acá? ¿O más o menos? Sí. ¿Cómo estás, Tiago, vos? Bien. ¿Cómo está saliendo el programa? ¿Pueden escucharlo? Porque tuvimos que hacerles bajar el volumen porque nos acoplaba y hacía mucha interferencia acá con el vivo. Así que, ¿pudieron escucharlo? Sí, está bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí, bien. Después igual este programa va a quedar grabado y lo vamos a subir a la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar, por si ustedes tienen ganas de mostrárselo a su familia, algún amigo, alguna amiga, lo tienen ahí grabadito y listo para mostrar. Acá tenemos un ave nueva. ¿Cuál es el ave con la que estuvieron? La cotorra. No. El carancho. La cotorra, veníamos de la cotorra. El carancho. Exacto, que tiene algo de parecido a la cotorra, al carancho. No. Totalmente distinto. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia? ¿Qué se acuerdan del carancho? Que es una ave gigante. Es una ave mucho más grande que la cotorra, tal cual. ¿Y cómo se alimenta? ¿Se acuerdan? Es carnívoro, se alimenta de carroña. De carroñera. De ratas, de sapos y de peces. Palomas. Exactamente. ¿Les parece que escuchemos lo que grabaron ustedes tres? Y después me siguen contando acerca del carancho. Vamos a escuchar entonces. ¿Qué tienen para contarnos sobre el carancho de los chicos y las chicas de séptimo B? El carancho es omnívoro, se alimenta de una variedad interesante de presas como palomas, ratas, sapos, peces y pichones de aves. Antes de cazar, prefiere alimentarse de carroña o resto de basura. nidos se ubican árboles, suele tener un aspecto desordenado, de allí el dicho parece un nido de carancho. Estas aves suelen poner 3 a 4 huevos de color ocre manchados de marrón. Los dos padres se ocupan de la incubación y defienden su nido si algo se acerca. Es importante su presencia en las ciudades, ya que se alimenta de especies que, en grandes cantidades, podrían ser perjudiciales para el ambiente y el ser humano. Ya nos enteramos por qué el dicho parece un nido de carancho. ¿Cuál es la característica del nido de carancho, Tiago? Ay, perdón, porque, díganme de nuevo. Porque el nido de carancho es muy desordenado. Claro. Cuando unas habitaciones. Tiene el pelo todo desordenado, claro. Parece un nido de carancho. Exacto. ¿A vos te decían y a él de tu habitación eso? De mi habitación no, pero de mis rastas sí. Ah. ¿Y a ustedes alguna vez le dijeron? No. ¿Pareces un nido de carancho? ¿Tu pelo parece un nido de carancho? ¿O tu cuarto parece un nido de carancho? No. Ya se los van a decir. ¿Vos decís? Son casi adolescentes, ¿eh? No hay chances de que no les pase alguna vez. En algún momento. Acuérdense de lo que les digo. ¿Qué les pareció investigar acerca de carancho? Me interesó mucho. ¿Te interesó mucho, Tiago? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del que carancho? Es importante su presencia en la ciudad. Eso. A mí también me llamó mucho la atención. ¿Y por qué es importante su presencia? ¿Nos recordás? Porque come basura. Come basura, rata, paloma, que son perjudiciales para el ser humano. Claro. Exactamente. Muy bueno. La verdad que aprendimos un montón de cosas y cada ave tiene como un dato nuevo para aportar que desconocíamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten cambiando de tema al terminar séptimo grado? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Bien? ¿Hay algo que se lleven de este último año o de su paso por la primaria? ¿Que recuerden? Antes me habían mencionado anécdotas de cuando se disfrazaron de gatitos, por ejemplo. Ahí se cuentan secretos, yo las veo desde acá contándose secretos. Que cuando estábamos terminando de grabar, Tiago estaba subiendo de las escaleras y se cayó. Ah, un blooper, tuvimos un blooper y así un montón todo el tiempo. Bueno, vamos a pasar de grupo porque todavía nos quedan un montón de cosas para este programa y muy poco tiempo porque hemos trabajado tanto con séptimo grado B que no nos da una hora para contar acerca de este proyecto. Así que muchas gracias, Camila, Melina y Tiago. Ahora vamos a pasar al próximo bloque, que es una ave nueva, que es la ratona. Y mientras se acomoda este nuevo grupo, vamos a escuchar la producción que armaron sobre la ratona. Hola, hoy les vamos a presentar una ave cuyo nombre es ratona y su nombre científico es Troglodytes aeron, y sus nombres más conocidos son tacuarita, curucucha y ruiseñora. Su tamaño es aproximadamente 10 centímetros, su cola es pardo grisáceo, sus alas y su cola están finamente barradas de castaño negro. Su color, sumado a la rapidez de sus movimientos y hábitos escurridizos, recuerdan a un ratoncito, de así su nombre común. Es muy activa e inquieta y se desplaza, a menudo con su cola erguida, mediante vuelos breves y pequeños saltos. La ratona suele cambiar muy a menudo su hábitat, porque suele moverse entre arbustos enmarañados, matorrales o entre la leña acumulada. Frecuenta jardines y balcones con vegetación frondosa. Se la ve en parques y plazas con canteros de hierba y arbustos. La alimentación de la ratona son insectos y pequeñas arañas. Es un excelente controlador de los mismos, ya que los atrapa con su pico finito. Hace nidos en huequitos, pero no solo de árboles, pueden hacerlos en paredes, nidos abandonados de otras aves, y en cualquier objeto abandonado en donde se sienta segura para dejar sus huevos. Ponen de 4 a 5 huevos blancos o rosados con finas pintas pardo rojizas. La incubación solo la hace la hembra, pero una vez que nacen los pichones, ambos padres los cuidan y alimentan. Un dato curioso de la ratona es que tiene un canto alegre y extremadamente fuerte comparado a su tamaño. Ahora sí, están ahí del otro lado el grupo que estuvo trabajando, investigando sobre la ratona. ¿Quiénes son? ¿Nombres? Juan Pablo. Muy bien. Jonathan. Jackie. Muy bien, Juan Pablo, Jonathan y Jackie. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? A ustedes les tocó, creo que la favorita de todos y de todas, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama así esta ave? ¿Nos recuerdan? Porque, no me recuerdo, se parece mucho a un ratoncito, de ahí su nombre. Exacto, es una ave sumamente pequeña, que no solo por su tamaño, sino también por su color, se parece a un ratoncito. Sabes que no la identifico, pero cuando escuché el audio y escuché como el sonido, digamos, como pía, ahí sí me sonó. Me sonó que la conozco. Que en algún momento la has escuchado por las calles de la ciudad. Sí, pero no sé cuál es. La vas a identificar fácilmente porque es súper chiquitita. Y decían que piaba muy fuerte para lo chiquitita que es. Exactamente. ¿También es el ave favorita de ustedes? Sí. Bien. O sea que en el ranking la primera es la ratona. ¿Cómo se vivió el programa? Cuéntenos desde ahí del aula. ¿Con nervios, con ansiedad, con tranquilidad? ¿Cómo se vivió? Un poco nervioso. Un poco nervioso, lo siento un poco nervioso, pero la idea es que la pasemos bien, así que seguramente cuando terminemos ahí van a decir, ah, no fue tan grave, que venga otro programa más. Claro. ¿Y qué se siente estar terminando séptimo? ¿Hay algo que se lleven del paso por la primaria que quieran recordar? ¿O hay algo que los entusiasme de empezar la secundaria? ¿Tienen ganas de empezar la secundaria? No. Sí. No. Ahí alguien dijo que no. ¿Por qué no? Porque voy a tener que olvidar a todos mis amigos. ¿Porque vas a tener que qué? Olvidar a todos mis amigos. No, olvidar no. No los vas a olvidar. Seguro los vas a extrañar por ahí, ¿no? Exacto, pero los podés seguir viendo. Por ahí no los vas a ver todos los días como ahora, pero sí se podrán cruzar. Y no sé quién es el que contestó recién, que vos los conocés y yo. ¿Quién respondió recién? No los estoy viendo, no los veo a todos, entonces no me doy cuenta. ¿Juan Pablo o Jonathan? ¿Quién contestó recién? Juan Pablo. Juan Pablo, te hago una pregunta. ¿Y cómo te gustaría que sean las últimas semanas de la primaria? No sé, un poco más divertido. Un poco más divertido. Bien. Está menos bien. Tarea. Menos tareas. Igual ya juegos. Falta nada, ¿eh? Falta nada, como falta nada para que termine este programa. Y yo no quiero que nos quede nada afuera. Así que vamos a pasar muy rápidamente al próximo grupo que nos va a hablar acerca del zorzal. Y que seguramente mientras esté preparando y poniendo listo, vamos a escuchar qué es lo que armaron. Hoy vamos a hablar sobre el zorzal colorado. Otro nombre que tiene es zorzal panza colorada. Mide 23 centímetros. Sus características principales son vientre y abdomen color rufo naranja. Dorso pardo. Es común que lleven las alas algo caídas y balanceen la cola moviéndola hacia arriba y hacia abajo cuando detienen el paso. Tienen dos características muy distintivas: un círculo amarillo alrededor de los ojos y rayitas verticales de color oscuro en la garganta. Son bastante terrícolas, desplazándose mediante cortas carreras y saltos, abundantes en parques o jardines con pastos y árboles. Ya frecuento verlos revolver la hojarasca o picotear el suelo de manera brusca con su pico recto para buscar insectos y otros invertebrados, principalmente lombrices. También comen frutos carnosos y bayas. Suelen agruparse en determinados lugares para alimentarse. Machos y hembras son similares. Los machos de adultos tienen el pico y el periocular de color amarillo muy fuerte. El nido que forma es una taza voluminosa, pesada. Utilizan barro mezclado con vegetales, musgo, corteza, hojas, etc. para construirlo. Lo ubican escondido a baja altura. Allí colocan de 3 a 4 huevos de color celeste con pintas marrones. Al alimentarse de frutos carnosos, ayudan a dispersar las semillas de muchas plantas nativas. Es uno de los primeros que cantan al amanecer. Su canto es potente, melódico y reiterativo. Carlos Gardel era llamado el zorzal criollo por su canto. Ahí escuchamos la última producción sobre las aves de la ciudad y en este caso el zorzal colorado. Y tenemos ahí un grupo nuevo. ¿Quiénes están del otro lado? Cuenten a nuestros oyentes. ¿Nombres? Uriel. Uriel, ¿quién más está por ahí? Valentino. Valentino y Abril. ¿Cómo les va? El último grupo. Tuvieron que esperar un montón. ¿Cómo fue esa espera? ¿Relajados o con nervios? Me dormí. ¿Te dormiste? ¿Tan aburrido estuvo el programa? No. Qué exagerado. No me digas. Bueno, qué exagerado. ¿Cómo fue investigar sobre el zorzal? ¿Les gustó que les haya tocado esta ave? Sí. ¿Qué es lo que más les llamó la atención? No sé. La característica de la ave. Bien, que se diferencia mucho de las otras, su canto. ¿Recuerdan a quién le decían el zorzal criollo? Si lo saben es, no sé si porque lo claro sabrían, lo ¿no? ¿Puedes decir que sí? No. Claro que lo saben porque lo estuvimos investigando. Ah, claro, lo charlaron. ¿A quién le decían el zorzal? ¿A qué cantor? De tango. A Carlos Gardel. Perfecto. Exactamente. Pasan a la siguiente ronda. Por, por la belleza de su canto. ¿Cómo se sienten acá al estar en vivo en este último bloque ya de las aves? ¿Están bien? ¿Y cómo es esto de terminar la escuela primaria? ¿Ya saben a qué escuela van a ir? Yo todavía no. ¿Todavía sí. no? ¿Hay alguna opción, algo que estés pensando? No. Bueno, hay que apurarse, ¿eh? Porque ya terminan las clases y hay que anotarse en la escuela. No te duermas, como recién. ¿O querés seguir en séptimo? Eternamente. Sí, me dice que sí con la cabeza, me parece. Ahora estamos ya promediando, miren, ya son casi las 3 de la tarde y todavía tenemos un bloque más, así que vamos a hacer todo muy rápidamente para no quitarle mucho tiempo a la radio. Pero tenemos una entrevista súper especial en este último bloque. ¿Ustedes recuerdan a quién le hicimos la entrevista? ¿Así la podemos ir anticipando? Pablo Luis Tubaro. Le hicimos la entrevista a Pablo Luis Tubaro, que ya le vamos a contar quién es, porque acaba de haber una presentación oficial, pero eso va a estar en el próximo bloque, donde vamos a hablar de muchas cosas más que tienen que ver con las aves. ¿Algún saludo que ustedes quieran enviar a sus familias? Abril, ¿algún saludo que quieras mandar? No. No, bueno, perfecto. ¿Y el resto? No. Tampoco, bueno, este grupo no tiene muchas ganas de hablar, me parece. Sí, y me parece que para quienes no estuvieron escuchando, podemos, para reponer, contar que estuvimos hablando sobre el picaflor, sobre el venteveo, sobre la cotorra, sobre el carancho, la ratona y el zorzal. Son un montón. Exactamente, un montón de aves y ni te cuento cuántas más estuvimos investigando, pero bueno, había que elegir. Ahora sí, vamos a ir a un tema musical. En este caso, algo más tranquilo, un tema de Silvio Rodríguez que se llama Paloma Mía y con el cual estuvieron trabajando los chicos y las chicas junto con Eugenia, que es la profe de prácticas del lenguaje. Dentro de esta propuesta, aparte de investigar acerca de las aves, también estuvieron abordando literatura específica y analizando distintas canciones. Esta fue una de ellas. Junto a tu cuello de porcelana, yo me tendiera paloma mía. ¿Quién lo pudiera besar un día? ¿Quién lo posara sobre tu cama? Junto a tu boca de fina grana, yo me durmiera, paloma mía. Si me quisieras, ¿cuánto querría? Paloma rosa de mis mañanas. Junto a tu cuello de porcelana, yo me tendiera, paloma mía. ¿Quién lo pudiera besar un día? ¿Quién lo posara sobre tu cama? ¿Quién lo posara sobre tu cama? Llegamos al tercer y último bloque de Hora Libre con la participación de los chicos y las chicas de la Escuela 7 del Distrito 11, escuela llamada Teniente Manuel Félix Origone del barrio de Parque Chacabuco, en este programa especial acerca de las aves de la ciudad y donde ya estamos al límite del tiempo. Pero bueno, viene algo súper grosso que hicimos, ¿eh? El famoso bonus track. El famoso bonus track, y este vale la pena. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a mostrar una entrevista que hicimos en la escuela a un referente sobre aves y específicamente sobre ornitología. Acá va a haber una presentación oficial a cargo de Tiago Prieto, que no lo estaría viendo, está fuera de cámara. Ahí está. Muy bien. Y que va a pasar a presentar a nuestro entrevistado. ¿Quién es nuestro entrevistado? Pablo Luis Zumbaro. Es doctor en ciencias biológicas, especializado en ornitología, comportamiento animal y evolución. Docente investigador del CONICET y director del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Excelente. Pablo vino a la escuela y nos cedió un montón de su tiempo, porque no solo le hicimos preguntas que habíamos pensado con anterioridad, sino que en el momento fueron surgiendo un montón de otras inquietudes. De todas esas preguntas que le hicimos, seleccionamos solo algunas porque la entrevista duró mucho más tiempo. Así que sepan que esto es un recorte. Si les interesa saber más, tenemos la entrevista completa, que la van a poder encontrar también en la página de Programa Rec. Es la segunda vez que lo vamos a entrevistar a Pablo, entonces, este año, ¿no? Exactamente, ya lo hemos entrevistado al aire, que vino a hablar acerca del museo. Exacto. Y ahora específicamente nos va a hablar acerca de las aves. Bárbaro. ¿Cuál fue la primera pregunta que elegimos? ¿Quién la va a leer? Yo, Uri. Muy bien, Uri. ¿Cuál es la pregunta? ¿Las aves se comunican entre sí como? Vamos a escuchar a ver qué nos respondió Pablo. Sí, las aves se comunican de diferentes maneras. Tienen un rico comportamiento. Una de las formas más obvias de comunicación es a través del canto, a través de sonidos. que emiten. También tienen, vos sabés, plumajes muy llamativos, y esos plumajes y esos cantos los utilizan en despliegues, señales complejas a veces, que, con las cuales interactúan con otros congéneres. Así que las aves, te diría, se comunican mucho a través del canto y de señales visuales. Excelente, vamos a ir así como medio ping-pong porque estamos muy cortos de tiempo. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Quién la va a leer? Yo, Maya. Muy bien, Maya. ¿Por qué algunas aves se cantan de día y otras de noche? Sí, se comunican, vocalizan mayormente durante el día, porque dijimos que son diurnas. Durante la noche la mayoría de ellas duerme o descansa. Pero hay algunas aves que empiezan a cantar muy temprano a la mañana, incluso recién cuando está comenzando a amanecer, pero todavía no hay luz de sol, apenas hay un poco de claridad. Acá es muy común que escuchen, por ejemplo, a las 4 de la mañana cantar a los zorzales colorados, que tienen un canto muy melodioso, muy bonito. Las aves a esa hora, muchas de ellas ya están despiertas, entonces se ponen a cantar, pero todavía no hay demasiada luz como para que salgan a volar o a buscar comida. Entonces, en ese momento, utilizan su tiempo para comunicarse a través del sonido. Excelente, seguimos avanzando en esta entrevista que Séptimo le hizo a Pablo Tumaro. Y tenemos la tercer pregunta, que ¿quién la va a leer? Yo, de vuelta. Muy bien. El plumaje, ¿para qué le sirve a las aves? El plumaje o las plumas tienen varias funciones en las aves. Obviamente hay plumas que le sirven a las aves para volar, aquellas que vuelan, por supuesto, porque no todas vuelan. También sirve para aislarlas térmicamente del medio, es decir, sirve como abrigo para que no se les escape el calor cuando hace frío afuera, o también sirve como aislante del calor que puede venir de afuera, en lugares muy cálidos en verano. O sea, sirve como aislante térmico. También sirve para el despliegue, es decir, para señales de comunicación visuales, porque habrán visto que hay muchas plumas que tienen las aves que, además de ser muy coloridas, pueden tener formas muy extrañas, y además los animales las usan en esas danzas o en esos despliegues de comunicación que muchas veces usan para la reproducción o para pelearse con otras aves o cosas por el estilo. Así que tiene un montón de funciones: vuelo, comunicación, aislamiento térmico y algunas otras cosas más también. Excelente. ¿Cuál es la cuarta pregunta? ¿Quién me la va a leer? Yo, Justin. Justin, muy bien. ¿Cuál es? ¿Hembras y machos tienen el mismo plumaje? En algunas especies sí y en otras especies no. Eso también varía. En general, cuando hay diferencias entre los machos y las hembras, suele ocurrir que los machos son los más coloridos. Eso es una característica que es lo que llamamos dimorfismo sexual, dimorfismo sexual de plumaje. También hay, obviamente, hay dimorfismo sexual de, por ejemplo, comportamientos, como el canto. En general, los machos suelen cantar más que las hembras. También puede haber diferencias de tamaño, pero en el plumaje se ve bastante bien las diferencias entre los sexos, ¿verdad? Darwin fue uno de los primeros que se interesó por ese tema del dimorfismo sexual. Y él llegó a la conclusión que algunas diferencias de plumaje, como por ejemplo las colas exuberantes que tienen los pavos reales, que los machos poseen y con los cuales realizan despliegues frente a las hembras, habían evolucionado porque a las hembras les gustaban los machos que tenían esas plumas exageradas y coloridas. Y es lo que hoy en día se conoce como la selección sexual. La elección de las hembras por ciertos machos que tienen colores más llamativos, plumajes más llamativos, es lo que probablemente explica por qué a lo largo de la evolución fueron desarrollándose esas características en ese sexo. Muy bien, seguimos escuchando las respuestas a las preguntas que le hicieron los chicos y las chicas de séptimo a Pablo Tubaro. Y tenemos una quinta pregunta, que ¿quién es el encargado o la encargada de hacerla? Yo, Matías. Matías, muy bien. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Cómo sabemos si el pichón está en el huevo? Cuando el pichón comienza a desarrollarse dentro del huevo, el huevo se hace más opaco. Entonces, si uno mira el huevo a través de un haz de luz fuerte, uno puede darse cuenta, por la luz que atraviesa el huevo, si hay algo que se está creciendo, se está desarrollando adentro o no. Así que esa es una de las formas, mirarlo con una luz muy fuerte. A veces, si uno tiene el ojo ya entrenado, se puede dar cuenta si adentro hay un embrión o no. Y seguimos avanzando en esta entrevista que no vamos a poder pasar toda porque ya estamos en las 15:10, pasadísimos del programa, pero tenemos una pregunta más, que ¿cuál es? ¿Y quién la va a leer? Yo, Matías. Matías, ¿cuál es esta pregunta? ¿Cuántos años viven las aves? Depende, como todo. Hay aves que viven poco tiempo, pocos años, y otras que pueden llegar a vivir varias décadas. Por ejemplo, los pájaros comunes, los gorriones, los chingolos, los jilgueros, todo ese tipo de pájaros pequeñitos, suelen vivir no más de 2 o 3 años en condiciones silvestres. Tienen una elevada tasa de mortalidad, que hace que sea muy poco probable que un individuo adulto pueda vivir o estar vivo al año siguiente. En cautiverio, algunos de esos animalitos pueden vivir varios años más que en estado silvestre. Ahora, las aves marinas, por ejemplo, los albatros, los pingüinos, los pelícanos, todo ese tipo de aves, pueden vivir muchos años. Algunas, como les digo, 40 años o 50 años pueden llegar a vivir, que es un montón. Pero no, los pajaritos que generalmente vemos acá en la ciudad en general son de vida bastante más corta. Las aves rapaces pueden vivir también muchos años, pero depende de cada especie, ¿verdad? Y estamos ya promediando el final de este programa. Nos quedan algunas preguntas afuera que no vamos a poder pasar, que tenían que ver, por ejemplo, con cuáles son las aves más grandes o cuál es el ave más peligrosa. Súper interesantes, pero que, como les decía antes, va a estar todo subido a la página de Programa Rec. Ahí tenemos del otro lado a Tiago. ¿Qué les pareció hacer esta entrevista, Tiago? ¿Cuál de los? Usted, señor, usted. Muy bien, me gustó. ¿Te gustó? ¿Te llamó la atención? ¿Te interesó lo que nos contó Pablo? Sí. ¿Cuál fue el dato que más te llamó la atención de lo que nos contó Pablo? La pregunta que nos leímos, que... Contanos. ¿Cuáles son las aves más peligrosas? ¿Y te acordás qué nos contó? No me acuerdo. Ay, pero... ¿Alguien se acuerda qué nos contó? Nos mencionaba algo así como que las aves no son peligrosas, que los peligrosos somos, como siempre, los seres humanos, pero que, sin embargo, puede haber algún accidente vinculado con un ave. No es común que te ataquen las aves. Se puede notar. Exactamente. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Lamentablemente nos quedaron afuera 2 preguntas. Lo que pasa es que teníamos un montón de material, afortunadamente, porque estuvimos trabajando mucho y, bueno, no nos dio el tiempo. ¿Cómo la pasaron? ¿La pasaron bien? Bien. Sí, muy bien. Sí. ¿Alguien quiere mandar algún saludo? ¿Algún mensaje? Sí. Aparte de la tos. ¿A quién? A mi mamá y a mi papá. Muy bien, Matías le manda a su mamá y a su papá. ¿Alguien más? Nadie más, ahí se pelean entre quién manda. A las familias en general, ¿no? A las familias en general. Yo aprovecho también para saludar y agradecer a las seniors que me acompañaron en este proyecto, que son Eugenia Faela y Adriana Núñez, a Irma Herrera, que es la bibliotecaria, y a Paula Bruto Meso, que es la directora de la escuela y que siempre nos acompaña en cada uno de los proyectos que llevamos adelante. Nos vamos a tener que despedir, aunque me encantaría seguir hablando acá con ustedes acerca de este proyecto, pero ya hemos llegado al final de este programa. Y los y las invito a que nos sintonicen todos los jueves de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo. Nos vamos a despedir con un tema muy especial con el que también estuvieron trabajando en este proyecto de las aves los chicos y las chicas de séptimo B de la Escuela Teniente Manuel Félix Origone. Y este tema es Blackbird y es de los Beatles. Así que nos despedimos con Blackbird hasta el próximo jueves. Para más, Hora Libre. Take these broken wings and learn to fly.